¿Qué les parece si nos acercamos hasta Luyando? Porque ahí celebran sus fiestas, al igual que en otros pueblos, en este caso en honor a Santa María Magdalena. Y vamos a hablar con Roberto Garmilla, que es el presidente de la Junta Administrativa. ¿Qué tal, Roberto? Segurón, bien. Supongo que ya estoy casi... aguantando la lluvia. Sí, bueno, esperemos que mañana parece que viene mejor. Sí, bueno, parece. Como bueno. Esperemos a ver. Bueno, porque de momento hoy comienza casi casi porque tenéis el chupinazo, pasacalles, en fin, vamos, que ya... Sí. Organizado por el grupo de fiestas que hay en el pueblo, han organizado a las 6 una calejira y luego a las 7:30 harán un chupinazo. Bueno, la fiesta que en este caso en honor a Santa María Magdalena, pues va en torno a la campa de la iglesia, como toda la vida se ha hecho. Luego llegarán las otras, las de Santo Domingo, San Lorenzo, en fin, cada una con su particular historia, ¿no? En este caso, quizás, no sé, más familiar, y las otras parece como que más de comida popular, ¿no? Sí, bueno, al final, las fiestas de Luyando al final son prácticamente todos los años, son parecidas, bueno, y este año, pues así es lo que tú dices, con la Magdalena que empiezan, pues mañana empiezan con un pasacalles, pues tradicional ya, luego la misa y las danzas. Uh-huh. Exhibición de danzas, de ayer a Dancha Taldea, partidos de pelota, que eso no faltan, la escuela de pelota de Luyando. Sí, hay que dar un poco salida a la escuela de pelota y luego pues unos partidos de senior, de gente que está jugando el torneo de Interpueblos, bueno, unos partidos interesantes yo creo que van a ser. Eso será mañana, y para concluir, como casi siempre suele ser en las fiestas, con una verbena a partir de las 11 de la noche, y el día 23 continúan, ¿no?, las tiradas de bolos. Tenéis ahí también una bolera buena. Sí, se dará, sí, como siempre, los bolos, que es ya tradición en Luyando, que hay a la mañana, y luego a la tarde otra vez vuelve a haber, y luego después de, bueno, no sé si habrá acabado o no, pero después empezarán la también ya tradicional morcillada que solemos hacer en el pueblo, y luego una verbena con el grupo Arizgoiti. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, si quieren acercarse a Luyando, pues días 22, 23, luego vendrá también el 24, tenéis tirada de bolos, en este caso para féminas. Sí, para las féminas, sí. También, sí, la verdad que es algo que les suele dar un ambientillo bonito ahí en la zona, sí, del social y de la bolera. Ajá. Bueno, pues ya saben, 22, 23 y 24, luego vendrá Santo Domingo y San Lorenzo, pero eso ya hablaremos cuando llegue su momento. Bueno, ¿y cómo van las obras por el pueblo? Que está pendiente ahí el tema del gas, el tema del arroyo Arana, que me imagino que todo va para adelante ya, ¿no? Pues sí, pues a ver, la más, lo para que, bueno, todo esto entre trámites, que si sí, que si no, pues yo pensaba que sí iban a haber empezado ya, pero bueno, yo creo que el inicio de, sobre todo el arroyo Arana, que bueno, ahora ya con el mes de agosto, pero yo creo que la última semana de agosto se inicie la obra de la canalización del arroyo Arana, que es, bueno, quizás la que más surge, más que nada por, bueno, por el edificio famoso y por los vecinos que viven en él. Y luego el tema del gas, que el día, esa obra empieza el 1 de septiembre, nos falta ahí unos, gas, nos falta unos flecos de terminar de concretar con Euskaltel, y yo creo que Euskaltel también definitivamente se lance a meter su línea en la misma zanja, por lo menos la parte esta que vamos a hacer ahora con la canalización del gas. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues obras en Luyando. Por cierto, va muy avanzado también la zona del Camino Verde, de lo que llamamos Bidegorri popularmente, pero que a las autoridades no les gusta que le llamemos Bidegorri. Sino el Parque Lineal, que ¿no? Es el parque lineal, sí. Uh-huh. Pero bueno, que va muy, muy avanzado, o sea que eso ya lo veremos también pronto lleno de gente, ¿no? Como está el tramo entre Luyando y Llodio. Sí. Yo creo que es una de las obras que mejor resultado han dado para toda nuestra zona, la verdad, que está funcionando muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, eso le da una calidad de vida a la comarca impresionante, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Luego pues, también se están arreglando unos locales, lo que es las antiguas escuelas, lo que es encima del consultorio médico, una obra que se pidió para Plan Foral, nos dio una subvención, y ya está iniciada la obra, se están arreglando los locales de justo encima del consultorio médico, pues para dar... Se ha ampliado un poco uno de los locales, se han hecho de tres espacios que había, se va a hacer uno completo para que haya una sala más grande, pues también pues de cara a la asociación de mujeres, a las actividades que se hacen, manualidades, y para otros, para grupos, que tener un par de cuartos más. Que puedan tener lugar de reunión y de actividades, sí, ¿no? Sí, ya se van a, bueno, pues había una parte, se ha hecho esto, pues se van a cambiar ventanas y el día que haya más, pues se pedirá para que ya casi nos queda, pues la otra parte, que ya sabes que son totalmente simétricas. Ajá. Una con otra y la otra, pues a ver si puedo hacer otra en otra tanda. Bueno, eso, a ver si llega dinero del plan foral, ahora que las arcas dicen que están un poco bajas, pero en fin. Bueno, a ver si nos van dando lo que, habrá que pedir. Por ahí acordado y va a ir sacando adelante, si hay alguna otra obra que queda por ahí. Bueno, de momento fiestas. Tenemos, ya saben, Luyando, Santa María Magdalena, 22, 23 y 24. Así que si quieren acercarse, pues a disfrutar con las gentes de Luyando las fiestas. Roberto Garmilla, presidente de la Junta Administrativa, es que recasco. Vale, venga, vamos a ver.